recuerdos. ¡Don! ¡Ey, fotos y recuerdos! Solo me queda para recordarte una fotografía. Fotos y recuerdos. Aquella fotografía de nosotros. Antes de dormir, oh, oh, está media rota y ya se está borrando, oh, oh, tantas lágrimas que estoy derramando, oh, oh, a mí todo lo que me queda de tu amor, solo fotos y recuerdos, fotos y recuerdos, fotos y recuerdos. Siempre quise que me cantaras. Tengo un recuerdo de ti. Oh, oh, oh. Siempre me hace tan feliz. Oh, oh, oh. Aquella fiesta en que te conocí. Oh, oh, oh. Ese tímido beso que te di. Oh, oh, oh. A mí todo lo que me queda de tu amor. Solo fotos y recuerdos. Esta fotografía será guardada en el álbum de mis recuerdos. Tengo una foto de ti, oh, oh, que miro cada noche antes de dormir. Para mí es un placer haber compartido contigo esta pieza musical. Quizás nunca tuve la oportunidad de una foto contigo, pero me quedan los mejores recuerdos de esta gran fotografía. Selena, Don Omar, la toma perfecta de la felicidad.